loca, loca, loca, loca. Y a sus amigas le pasa la boca, loca, loca, loca, loca. Le compro una traca, la puse bien cachola. La monté en la blindada. Me cruzó la meca y yo le pagué la nalga. Fresita, su mamá no sabe nada. Cuéntame esa balanza, abundame esa ulamo. I don't speak Portuguese. I can't speak English. Dale mamá con tu tacata. Tacata, ta, ta, tacata, ta, ta, tacata, ta, ta, tacata, ta, ta. Y su tudo bem, y su tudo bem. Tacata, ta, ta, tacata, ta, tacata. Diablo, qué culo tú tienes cuando tú lo mueves, yo hablo de inglés. Tú puedes estar de lejos, si a mí se me para, lo meto de tres. Lo meto de tres. Y lo meto de terre. Tú no estás viendo que al hijo mandingo le llega a los pies. I don't speak Portuguese. I can't speak English. Dale mamá con tu tacata. Y su tudo bem. Y su tudo bem. Mecha bunda. Mecha bunda. Mamá mueve ese cucu. Dame cara, sabe que las. Y pa' tus amigas, tú tranquila, me traje a los pies. ¿Quieres que se entere lo que haces conmigo? Si nunca te has venido, mami, te vienes conmigo. I don't speak Portuguese. I can't speak English. Dale mamá con tu tacata. Regia.